Los dos amigos y el león. Un día, dos animales paseaban por la selva, el mono y el oso. Ellos se juraron eterna amistad, prometiendo cada uno de ellos lo siguiente. El mono dijo: yo no te voy a abandonar nunca. El oso, con una fuerte y vigorosa voz, dijo: nadie nos podrá separar, nuestra amistad es eterna. Un buen día, un león les enfrentó, pero ellos se defendían sin separarse jamás. Viendo el león que esa unión le impedía realizar sus deseos de comérselos, se le ocurrió una gran idea. Enemistar a los dos grandes amigos, diciéndoles lo siguiente a cada uno de ellos, empezando por el mono. Mono, el oso quiere dejarte solo para que te coman los animales. Al siguiente día, el león se acercó al oso diciéndole: querido oso, el mono te va a abandonar para que te coman los animales de la selva. El león consiguió su propósito, separó la amistad de los dos amigos y se los comió. Pero el oso, antes de morir, dijo: solo nosotros tenemos la culpa, porque creímos en las palabras del león, no permanecimos unidos. Recuerden, amiguitos, la unión hace la fuerza y la enemistad la debilita.